Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, hola, hola, hola. Programa 74 de Lo que el viento nos dejó, iniciando el último cuarto del año, ¿no? Inicia el último pedacito ya. Queda todavía un poco de tiempo para que nos pongamos al día con las deudas de lo que planificamos en enero. Saludo a mis compañeros de piso con la ausencia reiterada de Mario Juliano. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Fano, ¿cómo estás? José, ¿cómo les va? Buenas tardes, bien. Buenas tardes a la audiencia. Y bueno, para acá listos para continuar con la tarea que hemos heredado del chamán. El chamán que pone en el movimiento del aparato y luego se diluye, desaparece. Se desentiende. Dios gracias, no lo invoquen a ver si se arrepiente y vuelve. Contanos, Fano, ¿de qué se trata el programa de hoy? Y la verdad es lo que vaya surgiendo. No. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy interesante. Creo que la audiencia la va a valorar, la va a disfrutar porque... Tanto como lo hemos... Todas las otras no las disfrutó ni las valoró. Esta particularmente es muy interesante. Como nos sucedió a nosotros cuando escuchamos su historia y bueno, cuando decidimos convocarla para charlar, y bueno, ella amablemente accedió a pesar de que no había dado antes entrevistas vinculadas a su historia. Estamos hablando de Sandra Jargo. Sandra es una vecina acá de la ciudad de Necochea. Ella en 2011... El hijo de Sandro, un chico de 25 años, Matías Jargo, es asesinado por tres sujetos en una situación violenta, desagradable, como cualquier asesinato, pero particularmente tres sujetos ingresan al lugar donde estaba Matías jugando las cartas con un grupo de amigos y, bueno, fallece apuñalado. Sandra transita, por supuesto, toda esta situación dolorosa como cualquier ser humano, lo va a contar ella, pero luego se posiciona en un lugar muy diferente, ¿no? En esto de lo que nosotros solemos hablar de víctimas que tienen otro tipo de reacciones frente al dolor, cuando decimos otro tipo de reacciones decimos no las que uno esperaría en términos de reacción violenta, reacción esperando venganza y demás. Bueno, ella nos va a contar el tránsito de su dolor hacia las evoluciones que ha tenido emocionalmente y la racionalización. Vamos a evitarle al público hacerle conocer el final de la historia antes. Sí, ya se lo conté. Pero bueno, esa es una de las propuestas para hoy, una entrevista central muy importante. No va a haber otra porque nos parece que es por la fuerza que tiene en sí misma la historia. Pero bueno, fuera de eso, la semana pasada entrevistamos a Martín Vázquez Acuña, ¿se acuerdan? Por la campaña que estaba llevando a cabo APP por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos, esta declaración firmada por 250 o más, ya estamos en 270 magistrados. Cuando decimos magistrados hablamos de jueces, defensores y fiscales de toda la nación. La semana pasada cuando hablábamos no se había hecho la presentación. La presentación se hizo ahora sí el lunes pasado en el Senado de la Nación, en el Salón Azul. Fue una convocatoria muy nutrida, donde dos paneles dialogaron, charlaron y presentaron sus opiniones respecto a la cuestión. Aprovecho para recordar que en la página web de APP se puede visitar la declaración y seguir las alternativas, bueno, lo que sucedió en el evento, las personas firmantes, los adherentes y adherir también, por supuesto. Estoy hablando de www.pensamientopenal.org.ar/Basterrick. No estaba, la idea de hoy no era entrevistar a nadie vinculado a esto para no saturar con la cuestión, pero sí... Se produce la particularidad de que días después de la presentación de este documento, con una fuerte presencia en los medios, fue levantado ahí en el sitio especial que montamos. Ahí están levantadas todos los espacios de prensa donde se replicó la campaña y estamos hablando de Diario La Nación, Página 12, Buenos Aires Herald, Radio Mitre, bueno, en fin. O sea, fue una campaña muy difundida. Pero bueno, la particularidad es esta. A los días siguientes, el Gobierno Nacional... particularmente Macri, presenta el plan Narcotráfico Cero, o algo así se llamaba el plan, no me acuerdo ahora, un plan Argentina sin narcotráfico, es el nombre oficial del Ministerio de Seguridad de la Presidencia de la Nación, donde, no sé si ustedes llegaron a verlo, pero no desentona con lo que ha sido natural normalmente la política oficial respecto al tema de drogas, un lenguaje bien bélico. ¿De los sucesivos gobiernos o de este en particular? De este en particular y de los anteriores también. En general, la política de drogas de los gobiernos ha sido muy discurrió por el carril de lo bélico. De esta posición de, bueno, es más, ellos dicen en el documento, de modo textual, nos comprometemos a dar una pelea, y no solo nos comprometemos a darla, sino que nos comprometemos a ganarla. Es textual del documento, ¿no? Una cosa que vos decís... La escribió Moravito. Suponés vos que vas a ganar esta pelea, nadie en el universo ha ganado esta pelea, no la podés ganar vos. No. Y es más, la ministra dice cosas como, quienes han intentado... yo no estoy de acuerdo acá hay una suerte de contradicción, no sé qué opinas vos, pero ella dice, yo no estoy de acuerdo con los proyectos de legalización del consumo, de la tenencia para consumo. Sin embargo, uno de los objetivos del documento que ellos presentan es, tienen un compromiso con la no criminalización del consumo. Seguramente no dicen cómo, no leyó el documento. Es muy probable. No dicen cómo, es bastante vidrioso en realidad cómo sería la forma de concretar ese compromiso. Pero bueno... no dejaba de señalar esta situación, digamos, a dos días de la presentación de este documento, que salga el gobierno con esto otro, no quiere decir que lo hayan estado esperando ni nada por el estilo, no tenemos tanta importancia, pero quizás vos hablábamos fuera del aire con vos, Chipo, que hay una suerte de posibilidad de entender esto de modo complementario. Sí, en realidad no es algo a lo que yo apueste, como que es así, pero en definitiva, por lo que pude leer del plan de persecución del tráfico de drogas ilícitas o el tráfico ilícito de drogas, que son dos cosas diferentes pero que corren por carriles paralelos, no es incompatible con una política que entienda que el consumo de cualquier sustancia no debe ser penalizada. Y en definitiva sería el primer paso, que es lo que los sectores progresistas están impulsando, el primer paso, la despenalización del consumo de sustancias, de cualquier clase de sustancia, ¿no? Vamos a hablar en el sentido amplio. Es decir, no sería incompatible. Ahora, que el gobierno lo haya hecho, haya diagramado este plan y lo haya publicitado pensando en la compatibilidad de su plan con la despenalización del consumo, yo no lo podría aseverar, y tampoco en mi fuero íntimo, tampoco creo que haya sido intención del gobierno. Lo que sí me parece que es probable que hayan dejado la puerta abierta, porque es indudable que hay una presión cada vez mayor y cada vez más masificada, más extendida, más afuera de los círculos académicos y de los círculos que comprenden esta situación, es decir, hablando del público en general, que entiende que el consumo de estupefacientes no debería ser perseguido. Bueno, entiendo, en este orden de idea, entiendo que no habría que intentar pararse en la vereda de enfrente del gobierno, sino pararse al lado y decir, bueno, caminamos juntos, ustedes van a perseguir el narcotráfico y nosotros seguimos proponiendo la despenalización del consumo. Sí, que en realidad si te pones a pensar, el documento que presenta PP, que es bastante extenso, es una política mucho más global que solamente no criminalizar el consumo, que sería, no criminalizar el consumo sería, por favor, respeten Basta Rica, y en 30 años, desde ese momento, desde el 29 de agosto del 86 a esta parte, hemos evolucionado como, no en eso, pero hay otro tipo de situaciones para plantear, como por ejemplo esta situación tan interesante vinculada a lo que pasó con el Time Warp, ¿no? De la política de reducción de daños y demás, pero bueno, la cuestión de no criminalizar el consumo, me imagino yo que en algún momento se le va a llevar, la realidad se va a llevar puesta al gobierno. A un gobierno, sentido. A este, el que viene, pero en algún momento se va a llevar puesto un gobierno, sí, seguramente. Fernando. Sí, yo, como siempre, me reniego de poder discutir en un mismo plano todos estos temas. Porque el fallo Basta Rica lo que habla es de declarar inconstitucional la persecución del consumo. Y esto tiene que ser necesariamente entendido de otra manera que asociado al delito y al narcotráfico, para poder ponerlo en su justo punto. Y esta es una batalla perdida si la ponemos en el mismo plano de igualdad que el delito y la inseguridad, que es donde socialmente encuentran hoy el mismo debate, el consumo de drogas, cualquiera sea ella, además otra aberración, es lo mismo la marihuana, la cocaína, que el paco, en el debate social y en la agenda de la gente, es un disparate esto. Y entonces lo que digo es que me parece que hay que tener en cuenta que cuando nos enorgullecemos de nuestra Constitución, la Constitución tiene cosas como esta, que da lugar a los fallos como esto, y a que intentemos hacer una escuela cívica entre todos los ciudadanos para saber de qué opinamos cuando hablamos. El segundo caso tiene que ver con un análisis que debiéramos hacer por separado del anuncio del presidente Macri. Que la verdad le deseo la mejor de las suertes en su gobierno, pero es una proclamación, es una declamación, casi como un candidato en campaña. Sí, hechos concretos no tiene. Y si uno habla del narcotráfico y no decir que va a destinar e invertir tantos millones de pesos en radares 3D para que en la frontera pueda uno saber cuándo entran las avionetas y ser detectadas, entonces estamos hablando de una locura. Cuando, si no me dice de qué manera va a ser que en el aeropuerto no pasen los Antonini Wilson con valijas de dólares provenientes del lavado de la droga y de la venta de armas, yo no sé de qué me anuncia. Y entonces tampoco se me ocurre pensar que es la lucha contra el narcotráfico si no me dice que la gendarmería, en las fronteras, la prefectura, en los mares argentinos, la armada en alguna otra situación va a tener un lugar de preponderancia, un cambio en la política, que va a haber una directiva concreta hacia algún sector determinado. Esta es la verdad. Que me diga además que el documento, digamos, que vamos a hacer que la gente no se drogue con paco, está bárbaro. Que vamos a hacer que no nos roben más, está bárbaro. Pero que es lo mismo que decir que vamos a inflar globos y que vamos a ser felices. Yo, me parece que es una irresponsabilidad absoluta esto, lo que se ha hecho acá. Cuando además, y es en otro plano lo que voy a decir, la ministra está desautorizando la última declaración del presidente, o por lo menos lo que hicieron filtrar del presidente, que decía que estaba analizando la despenalización del consumo de marihuana. Ahora dice que no, que ella no ve, yo no lo entiendo. Yo, los ministros son auxiliares del presidente y son quienes trabajan en función de una directiva que debe dar el presidente, que el cargo del Poder Ejecutivo Nacional es unipersonal. No entiendo lo que se ha hecho con esto. Por lo tanto, lo primero que digo, y para sintetizar, dividamos y separemos las discusiones, no hagamos lo mismo que lo que se cae en materia común, de organizar todo de la misma manera. Lo segundo es, muy bueno todo esto, pero son solo intenciones, ojalá haya algo más en concreto, de lo que se leyó en el documento no lo hay, y tercero, veamos que cuando hablamos de comercialización, de narcotráfico y de consumo son tres cosas totalmente distintas. Y además estas son distintas respecto del análisis que hay que hacer sobre la inseguridad y demás yerbas, que es el tema que discutimos a los que no estamos en ningún cargo en el poder del Estado. ¿Alguien, ustedes se animan a aventurar por qué hay jóvenes que consumen paco? ¿Por qué hay jóvenes que consumen paco? En una o dos causas, debe haber muchas, ¿no?, causas, pero un par de ellas. Fernando, vos intuís algo, te imaginas algo, tenés una idea. En tu ideario, vos, Fernando. No, yo sería, irrespetuoso si te dijera, Fano ha estudiado quizás un poco más que yo este tema, yo no sé qué pasa por la persona que se droga con paco. Se me ocurre que el acceso a una droga barata de un sector de excluidos sociales, que no los vemos, porque además no los vemos. Yo caí cuando estaba, yo durante algunos años fui funcionario del gobierno municipal de la ciudad de Necochea, caí en el error de asociar directamente la droga con la delincuencia, porque era para mí caer, para mí era una respuesta fácil de la que conocía, no lo hice por ningún otro motivo que no fuera este, pero la verdad es que no ponerse en el lugar de la persona que lo hace, no, que después lo estudié cuando me recibí de profesor, de docente, generar esto de ponerse en el lugar del otro para analizar las cosas, me parece que sería una irresponsabilidad analizarlo, y la verdad es que, como dice alguna canción, es muy difícil vivir con un guaymallén de cena, y a ese hecho me remito. Sí, yo leí la idea que en algún momento lo comentábamos acá charlando en las pocas veces que ha estado Mario en el programa. En mi idea, uno consume el vino de Damajuana porque no le da el bolsillo para tomar un tres cuartos de calidad. Y me parece que los chicos que consumen Paco porque los otros productos están fuera de su alcance, fuera de su bolsillo. Y los otros productos están fuera de su alcance y de su bolsillo justamente por la prohibición. Esto es más o menos, bueno, obviamente no será la única causa, porque a mí no me alcanza la plata para nada ni para comprar coca y no consumo Paco. Bueno, a mí no me tocó consumir nada, bueno, me tocó consumir vino tinto, pero no me tocó consumir ninguna de estas drogas ilícitas. Es decir, puede haber un millón de motivos, pero me parece que un motivo fundamental de por qué se consume el Paco es por la falta de capacidad adquisitiva para acceder a los productos de mejor calidad y menos dañinos. Entonces, yo intuyo que si queremos erradicar esto, el camino es indefectiblemente la despenalización con rumbo a la legalización. Ustedes conocen mi postura extremadamente liberal, no solamente en este tema, pero estamos hablando de este tema, extremadamente liberal. Yo, para mí, el Estado no tiene que andar corriendo atrás de todos los riesgos que puede ocasionar la vida en sociedad y la sociedad de riesgo, valga la redundancia. Pero en este punto en particular, me parece que además traería soluciones que se aventarían riesgos. Yo no coincido 100% porque, a ver, creo que el Estado sí tiene un rol y el Estado tiene que ver con organizar la vida en sociedad y para eso usa el derecho que es uno de la vida de la sociedad, sí, de los individuos no. Perdóname, que es uno de los cuatro elementos esenciales del Estado. Lo que sí digo es que lo que debemos es separar el debate. Yo de una clasificación de lícito e ilícito que es totalmente arbitraria, digo, en ese concepto, el alcohol vendido en la punta de góndola de un supermercado a mucho más bajo precio que muchas cosas para comer, la verdad que me parece que es igual de peligroso que el Paco, que la droga, y no estamos instando, yo creo que no hay que instar a nadie a que se drogue, lo que hay que ver es que no podemos desatender a las adicciones y que el Estado tiene que estar presente. Eso es otra cosa que va aparejado de lo que vos estás hablando y que va aparejado porque como no dividiste el debate, como no dividís la charla en dos, entonces si el Estado tuviera una correcta política de asistencias a las personas que son víctimas, como no la tiene, tiene que perseguirlo. No, es lo que tiene que tener. Como no tiene esa política de asistencia y de contemplación y de no inducción al consumo estupefaciente, lo más barato y la mejor solución es perseguirlos. Son dos cosas que corren por carriles separados. Obviamente que yo no estoy de acuerdo en que se induzca al consumo de ningún tipo de sustancia adictiva, ni lo que hoy llamamos droga, ni alcohol, que no lo llamamos droga, pero es la droga de principal consumo junto con el tabaco. Obviamente. Ahora, nosotros está clarísimo que está muy claro desde el alcohol. Yo creo que se puede extender el ejemplo del alcohol, se puede extender por antonomasia a los demás productos. Nosotros vemos todos los días esto como casi como como una Siria convulsionada porque el alcohol se vende libremente. Andamos todos borrachos todo el día por la calle causando disturbios. ¿Y qué nos hace pensar que mañana por la cocaína o por la marihuana va a ser diferente y vamos a andar todos en saturados de cocaína y de marihuana por la calle violándonos y matándonos mutuamente y teniendo accidentes de tránsito? ¿De dónde tenemos esa peregrina especulación? La experiencia de Uruguay es muy reciente, pero te indica que en realidad vos vas a Uruguay, estuvimos hace poco ahí y vos no ves una horda de zombies asesinos. Drogados que vienen a sacarte el dinero para ir a la farmacia a comprar. Creo que el debate de las drogas está muy atravesado por una serie de cuestiones que dificultan avanzar, que son, entre otras, la gran ignorancia, el gran negocio y una moralina tremenda vinculada al modo de vida que debía tener. Los gobiernos se encuentran entrampados. Con gente, amigos, que no tienen ninguna posición tomada respecto a muchas cuestiones y vos notás un nivel de paranoia, de desconocimiento y una moralina tremenda vinculada a esto, qué tipo de vida o cómo debería ser el programa de vida que vos pero, llevas. Fernando, ¿no? Pero bueno, si nosotros tres perejiles del extremo sur, del cono sur de América del Sur, no, más aislados imposible, más o menos intuimos como por dónde corre la problemática, pero no podemos pensar que no se dan cuenta los que están tomando decisiones a nivel nacional, pero no en este gobierno, en los sucesivos gobiernos desde que yo tengo uso de razón a la fecha. Sí, es muy probable, pero bueno, también hay otras corrientes, como te digo, me parece que también está atravesado por estas cosas que te dije. Pero bueno, se hizo largo el primer bloque, si les parece, y a pedido de Chico, que maneja la música del programa, vamos a escuchar If I Ever Was a Child, del grupo Wilco. En español. Been alone long enough to know if I ever was a child. I was tied up like a boat on a button like a coat, set free for a while I jumped to jolt my clumsy blood. While my white, green eyes cry like a window pane, can my cold heart change, even out of spite? Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Hola, ¿cómo les va? Bueno, en la continuidad del programa estamos con una amiga, Sandra. Sandra, ¿sí? ¿Cómo te va? Hola, Fernando, ¿qué tal? Bien, mira, hay dos posibilidades. O yo te presento o vos te presentás y nos contás un poco quién sos. Y como yo siempre digo, a mí me parece que hay personas que merecen la pena contar su historia y que la misma sea divulgada. Sandra es una madre del dolor y en ese sentido es que nos gustaría compartir y que compartas con nosotros tu experiencia. Bien, bien. Bueno, a Matías, ¿es usted el hijo? ¿A Matías, te cuento? Sí, claro, para eso estamos, sí. Bueno, Matías lo mataron hace 5 años, 3 personas eran, y bueno, y nada, y a mí me parece que pasé por muchísimas etapas. Dale. Por muchas. Y a mí me parece que yo llegué a la reflexión de que la muerte viene de alguna u otra manera, o sea, en este caso lo matan. 3 personas. ¿Por qué no ¿por qué no nos contás un poco, Sandra, cuál fue el hecho? Y narrarlo en primera persona, digamos, hablanos de lo que sucedió, Objetivamente, ¿y cómo viviste vos ese momento? Porque vos hablas de distintas etapas y me gustaría que las compartas con nosotros, cuáles fueron, a partir del hecho, que nos cuentes bien el hecho. Bien, bueno, ese era un domingo, sí. Habíamos comido al mediodía en casa, Matías sale, y bueno, y al rato, no pasó mucho tiempo que avisan de eso, de lo que había pasado. Y bueno, mira, mucho en eso no me quiero detener, bueno. En lo que pasó. Yo pasé por etapas de enojo, pasé por millones de cosas. Bueno, las fui analizando, las fui reflexionando. Y bueno, yo hoy por hoy veo que tanto se dice, se habla feo por ahí. Y bueno, qué sé yo, más que en estos días, ¿no? Pero bueno, no sé, también me parece que los que hacen, cometen un hecho como ese, un asesinato en este caso. A mí me parece, fue terrible para Matías, por supuesto, ¿no? Él le quitaba la vida. Para mí fue tremendo, pienso que para ellos ha sido tremendo, para las familias de ellos ha sido tremendo. O sea, pienso, es un desastre, yo lo veo como un desastre tremendo. O sea, la palabra que uso es tremendo, porque es un desastre. Sí, sí. Hola. Sí, te escuchamos, sí. Claro. Entonces, yo logré ponerme en un momento, creo que lo hice de entrada eso, logré ponerme, porque yo no fui al juicio, cuando se hace el juicio. Sí. Y recuerdo que una sola vez fui porque me insistieron, y al final no llegué porque me volví. Recuerdo que se acercó un familiar de uno de ellos, sí. Y me pidió disculpas y me dijo que era el hermano. Y yo en ese momento me puse en el lugar de ellos. Yo digo, y vi a la familia de ellos sentada ahí en el tribunal. Y yo digo, pero a mí me tocó de este lado, pero bien me podría haber tocado del otro lado. Porque a mí me parece que nadie está exento de nada en la vida. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Sandra... Eso es lo que a mí me pasó. Respecto, entonces yo nunca, no les puedo, porque a mí me parece que cuando uno hace algo, es mal para uno mismo. Sí. O sea, ellos están mal desde el momento que lo hacen, cuando sea que reaccionan a lo que hicieron, ya están mal. Yo no les puedo agregar mal al mal. A mí me parece que la violencia, alguien, hay que pararla, pero no desde el pregón, desde un millón de cosas como dicen o así. Hay que hacerlo, alguien tiene que parar. Entonces, yo no puedo desearle mal a esas personas, no puedo querer que estén en una cárcel, como por ahí he visto un video espantoso, es un horror. Yo me recuerdo que una vez cuando le dan la sentencia, leí que el juez había dicho que era, él no les daba la prisión perpetua, porque la cárcel era inhumana. Yo desconocía cómo era. Bueno, fui viendo un poco cómo era y hoy estoy de acuerdo con él. Es infrahumano. Entonces, a mí no me interesa que por más que haya sido mi hijo que mataron, o quien sea, que tenga que pasar por eso, siendo que ya está pasando por el hecho de haber matado. No le puedo agregar sufrimiento, ¿te das cuenta? Sí, sí. Para mí es manera de parar con la violencia. Ese como hoy estaba mirando, escuchando programas, eso de el hombre este que mató al chico en la calle, no me parece eso, no me parece una forma de reaccionar con violencia. No, me parece todo violencia y no me gusta. Entonces yo desde mi lugar siempre pensé así. Vivo en esa postura y cuando vi el video de cómo viven la gente en la cárcel, es un espanto. Yo digo, pues la gente cuando pide cárcel, cuando pide prisión, cuando dicen frases que yo no las voy a repetir porque no me gustan, yo digo, pero ¿tienen idea de lo que es? ¿No tienen idea? ¿Te das cuenta, Fernando? Sí, claro, Sandra. Te hago una... Yo lo que acá hablamos en la mesa donde estamos en este momento es que es maravilloso escuchar a una persona que no tiene odio, que no se quedó con rencores, y eso habla de un crecimiento personal, pero además nos enseñás a que hay que pensar la seguridad, no desde el lugar del odio, la venganza y la revancha, ¿no es cierto? Así es, En absoluto. Primero porque hay que tener, a ver, yo en algún momento tomé conciencia de la muerte. Yo dije, pero podría haber sido de otra manera, menos brutal. Entonces me hicieron entender que no necesariamente. Entonces yo digo, está bien, Matías murió en el asesinato, pero yo digo, bueno, podría haber muerto de una enfermedad en el hospital y por eso no voy a pedir prisión, muerte o lo que sea para el mes, para el hospital, para quienes están en el hospital, ¿te das cuenta? Sí, sí. Claro, ya demasiado tienen esta gente. ¿Cómo yo les puedo agregar más? No, para parar la violencia hay que empezar por ahí, empezar a tomar conciencia de algunas cosas como esa. Bueno, podrían, a mí me avisaron que murió o que lo habían matado, ¿no? Podrían haberme avisado que murió en un accidente. Podría haberme avisado que murió de un infarto. En definitiva, se trata de la muerte. Entonces, los que están vivos, para mí, no tienen por qué vivir mal. O si mataron. O No puede la gente para... Yo cuando vi el video, Fernando, te juro, no pude verlo, después intenté verlo de nuevo, por ahí uno lee un poco, pero es un espanto. Y a veces, como yo digo, mientras la persona... Hay muchas maneras de matar. O sea, no el hecho puntual, está bien, el hecho puntual, que te apuñalen, o te peguen un balazo o lo que sea, bueno, terminan ahí, terminar, ya está, murió. Pero a veces hacemos cosas que estamos matando a las personas en vida, cuando no nos ocupamos de protegente, un montón de cosas. Y eso es violencia. Eso es violencia. Sandra, hola, buenas tardes. Te habla José, del staff de periodistas. Bueno, mira, antes que nada te quiero decir, Sandra, que me provoca un profundísimo respeto tu capacidad de racionalizar un hecho que el común de nosotros no lo podría sacar del fuero de los sentimientos, y seguramente con ello reaccionaríamos acorde a la incapacidad de racionalizarlo, ¿no? Es el tuyo es un caso para tener en cuenta, para justamente para promover el respeto y la seriedad en el diálogo que estamos entablando. Sinceramente me ha impactado muchísimo tu forma de ver esto, es una forma tan tan humana y tan racional. Vos en un principio, luego lo ratificaste a lo largo de la charla, a lo largo de tu alocución, pero en un momento dijiste que los veías a ellos tan víctimas como al fallecido. ¿Puedes explicar un poquito esta visión de las víctimas de ambos lados y los planos de en que vos ves a ambas clases de víctimas? Bien. Matías es víctima porque lo mata. Claro, sí, lo de Matías está claro. Pero ellos también son víctimas. Porque en el momento que ellos por reacción matan, es un momento, es un segundo, ya está. ¿Cuándo son conscientes ellos? Después del hecho, cuando los agarran, cuando van presos. Ahí está cuando se dan cuenta. Entonces, también son víctimas en ese caso. Por ahí, víctima, no sé, va para largo. Pero y comprendo familia, perfectamente. O sea, son víctimas, lo que intentás explicarnos es que son víctimas de su propia conducta. Sí. No te referías a que eran víctimas previo al hecho, que ya eran víctimas de una sociedad que promueve la violencia. Pensar, que creo que generalmente hacemos eso, reaccionarnos sin pensar. Creo que en todo primero tenemos que pensar antes de reaccionar. Sandra, una preguntita más. Estamos de acuerdo en que cuando luego de un delito nosotros encarcelamos a alguien, le estamos causando un mal. Esto es una verdad que no absolutamente indiscutible. ¿Y vos tenés alguna idea cuál sería una alternativa a la prisionización de aquel que delinque? ¿Has pensado? Una idea. No voy a ir en contra de todo un sistema, ¿no? Porque, pero en tus ideas... Pero podría ser... Yo la otra vez miraba, porque sigo en una red social al Pez Juliano. Entonces, estaba viendo la otra vez una alternativa que hay en Uruguay. Yo a veces, incluso ese día que yo lo vi, digo, ay, yo había estado pensando en eso, porque se podría, no sé, yo digo, las cárceles ocupan tanto premio. ¿Y por qué tanto premio, pero como para nada? Porque por ahí el hábitat donde están es mínimo en comparación del predio que tienen. Yo digo, hacer como mini ciudades, así, que la gente, si bien tiene que estar en un lugar por determinada cosa, por lo que no pensaron, por lo que hicieron, por lo que sea, pero en un lugar humano, que puedan vivir. Porque esa persona, para mí, cuando comete un hecho, reacciona después, se da cuenta. Entonces, no lo podemos castigar, condenar, porque a mí me parece que estamos viviendo como hace, como, no sé, 3.000 años atrás, en un sistema así. No me gusta. ¿Te das cuenta? Entonces yo digo, ¿por qué no ser como mini ciudades? Entonces, donde esté la gente, pero que esa gente puedan vivir, ya demasiado cargan con lo que hicieron, puedan vivir como personas valorizadas, y no con este, con el sistema actual, es un espanto. Yo a veces pienso, a mí me pone dos días ahí, salgo peor que integrante de ISIS. Seguro, seguro. Entonces, la gente no quiere violencia, encierran a alguien, lo pones en ese lugar, sale, pero más vale, después si te, más vale, va a matar 5 o 6, pero obvio que sí. Pero te caes, es así. Sí, Sandra, en eso coincidimos. No puede salir alguien así, con semejante, como están viviendo. Es tremendo, tremendo, tremendo. No se puede, hay que parar. Pienso que está todo como para que puedan parar. Pueden parar. Yo miraba lo de Matán el otro día, pero es un horror, es un espanto. Es un espanto. Leer la historia para atrás y leer lo de hoy, y no hay mucha diferencia, te digo. Un espanto. No me gusta eso. No. Sandra, la verdad es que un poco, cuando pensábamos en llamarte y compartir tu historia, lo hacemos pensando que son estas historias, las historias de verdad, las que nos hacen reflexionar y nos deben hacer reflexionar como sociedad, porque esto, si no, es una escalada de violencia que no termina nunca. Como vos bien decías, quien sale de una prisión en ese estado de situación sale peor que lo que entró y redobla aquello que lo hizo entrar en ese estado y en esa cárcel. Así que nos parece más que interesante que compartas estas experiencias y transformes este dolor en positivo, ¿no? Vos contanos un poco qué haces de tu vida, qué es de tu vida, qué es Sandra Ajarjo en la vida de hoy, qué hace. Bueno, mira, yo de Matías, que es sola, yo estoy sola, tengo otro hijo, pero vive lejos, vive en Misiones, nunca vino a la ciudad, hacía mucho, este verano estuvo unos días, pero es como que, no sé, yo con lo que más estaba era con Matías, que estaba mucho. Y bueno, quedé sola, lo de Matías pasó en el 2011, en el 2000, ya hasta ahí no trabajaba, o sea, porque coincidió que el año anterior había quedado sola, había empezado a trabajar hacía poco. Mira, en el 2012 fui a estudiar pedicuría a Mar del Plata, así por ir, ni sabía que iba, pero bueno, lo hice. Empecé el año pasado a trabajar de eso, y tengo un hermano que tiene un gimnasio y trabajo en el gimnasio. Bien. Y eso es todo lo mío, así que nada, es poco, ¿no? No, es mucho, Sandrita. Bueno, desde allá, muchísimas gracias por esta comunicación, por tu tiempo, y estamos en contacto. Yo después te voy a pasar esta grabación, una vez que a partir de mañana a las 2 de la tarde, es decir, en este momento, esté en el aire en Radio Utopía. Así que, bueno, un beso muy grande para vos, y estamos en contacto nuevamente en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a vos, y bueno, y ojalá que sirva para empezar a pensar en que es una cadena, la violencia, y una cadena también para frenarlo. Gracias, un besito, Sandra. Gracias, Sandra. Un beso para vos. Muchísimas gracias. Por favor. A vos. Chao, chao. Fernando Ávila, ¿qué reflexión te cabe a partir de...? No, me acordaba, estaría dentro del marco de lo que en algún momento charlamos cuando entrevistamos, ¿te acordás? Salvando las distancias al comerciante neuquino, ¿te acordás? Sí. Salvando las distancias, porque digo, el tremendo dolor, y claro, el tremendo dolor que esta señora, que Sandra, ha sufrido. Pero digo, en este marco de lo que llamamos víctimas distintas, ¿no? Personas que frente a un dolor tremendo se posicionan de un modo constructivo. Sí. Es totalmente loable lo que hace, sí, y requiere un esfuerzo. Comparto absolutamente tu hilo de idea, Fernando. De todas maneras, yo lo que veo es que lo que propone Sandra es la cárcel buena. Es decir, pero esto no... Sandra, lo de Sandra es infinitamente mejor seguramente que lo que yo propondría si me hubiera pasado eso. No es una crítica a Sandra, sino es una reflexión sobre lo que seguramente la masa, como miembros de esta sociedad, la generalidad de nosotros, podría pedir o de la forma que podríamos reaccionar nosotros ante un hecho semejante. Lo que propone Sandra en definitiva es una cárcel buena. Y lo que me lleva a reflexionar esto es si realmente los seres humanos podemos dejar de ver la persecución del delito como en clave de devolución. Sandra no quiere que se dañe a quien delinquió, porque quien delinquió ya está sufriendo un mal por haber delinquido. Esto es lo que aclaró, ¿no?, que nos comentó recién. De todas maneras, ella pretende una devolución. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería la devolución? Ella habla de una cárcel buena, pero a mí me parece que los seres humanos siempre hablamos en clave de devolución, que es este viejo discurso, el Estado nos saca, nos expropia el conflicto o lo confisca según el caso, pero siempre tiene que dar una devolución, tiene que dar algo a cambio. Es decir, podremos dejar, es decir, este es el razonamiento más puro que hemos escuchado en muchísimo tiempo. Porque no estamos hablando de una vidriera rota ni de juguetes robados por unos chicos que te pueden mover a compasión. Estamos hablando de una madre que perdió su hijo, ¿verdad? Ese es el relato más crudo y más cruel que podemos escuchar seguramente en nuestra historia y en nuestro futuro en este programa. Y estamos viendo que la mamá pide devolución, de alguna manera, la devolución del mal. Sí, una devolución simbólica. Bueno, una devolución sí. Que ella se conmueve cuando ve. Sí, y que ella lo que sucede es que ella se conmueve cuando ve el estado en el que viven hoy las personas que dañaron a su hijo. Exactamente. Y ahí dice, che, esto. Yo no sé si ella. Yo acá coincido a media con vos en cuanto a la interpretación de lo que ella dice. Yo no sé si ella pide una cárcel buena. Creo que lo único que ella pide es: eso que estamos haciendo no está bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y no sé. Lo de Uruguay puede ser piola, pero yo lo que estoy viendo no me gusta. Me parece que es más, esa es mi lectura de... Puede ser. ¿No? Pero bueno, se hizo largo el bloque. Es muy interesante lo que dice Sandra. Creo que estaría bueno ir a la música con algo de John Lennon. Oh. You gonna look you right in the face. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Escuchábamos Instant Karma de John Lennon y así abrimos el último bloque del programa. En el corte charlábamos con los chicos sobre lo que ocurrió hace unas horas en Brasil, donde Dilma Rousseff, ahora expresidenta de ese país, fue destituida definitivamente por el Senado. Luego de 13 años de gobierno de su partido, actualmente asumió inmediatamente la presidencia Temer. La audiencia, yo mismo nos encantaría conocer la opinión de dos analistas políticos de fuste que se encuentran casualmente en nuestro piso. En principio decir que hay que ser muy respetuoso de los procesos políticos de otros países, por el principio de no intromisión en la vida de un país que tiene dadas sus propias instituciones y que fueron las instituciones las que resolvieron. Dicho esto, objetivamente voy a decir que mi opinión es la verdad de un terrible dolor, porque el juicio político que se le hizo a Dilma estaba dado por una tendenciosa oposición que pretendía desalojarla del poder, que no podía hacerlo por las elecciones, y que es una causa que todos los analistas internacionales analizaron que era, no sé si por carente de sustento jurídico o que por lo menos había sido en parte forzado el argumento jurídico de su destitución. Es decir, no había robado, no se había enriquecido, no había hecho de un despilfarro del Estado. La verdad que las cuestiones administrativas por las cuales deciden sentenciar a Dilma al ostracismo y que el actual, bueno, el hasta entonces vicepresidente, ahora hasta el 2018 se transforme en presidente, bueno, son un poco carentes de sustento y de jurídico. También esto, y finalmente, se hace sobre una condición económica. Lamentablemente, aunque yo me resista a creerlo, que es así, si en Brasil no hubiese sido que hace 3 años que están en una recesión de 3 puntos, no mucho, pero sí para lo que era la política de crecimiento de los últimos 10 años del gobierno del Partido de los Trabajadores, que comenzó con el gobierno de Lula. Bueno, la gente mayoritariamente se hubiese manifestado en darle su apoyo y no hubiese tenido acogida en la Cámara de los Representantes este juicio político. Hubiese sido muy difícil llevar adelante este juicio político. La verdad es que lo lamento en el alma, porque es una muestra más de lo que no va a ser, por lo menos en los próximos años, que es el Mercosur. No hay países, o no hay gobiernos que representen a los estados latinoamericanos que tengan una verdadera vocación de construcción del Mercosur, y esto, por haber sido en el año 85 construido por Alfonsín, Sarney, la verdad es que me duele. Chico. Bueno, no, yo adelanto que no siento el mismo dolor que Fernando, y entiendo que la única juridicidad que se puede buscar en lo que sucedió con Dilma Rousseff en Brasil es en el proceso mismo, porque el resto, la parte sustancial del tema es una cuestión política, como lo mismo lo dice, es un juicio político. Y obedece a una composición, a una relación de fuerza de circunstancial. El proceso se llevó de acuerdo, el proceso, que es donde sí podemos hablar de juridicidad, se llevó a cabo de acuerdo a la ley, y podemos estar muy desconformes. En lo personal, considero que tanto Dilma como su antecesor hicieron muy buenos gobiernos en Brasil, pero la realidad es que su balance de poder no les daba para sostenerse en el gobierno, y se movieron mecanismos legales y constitucionales que la destituyeron. Y esto yo lo que observo es en la región y en el mundo, porque no ocurre exclusivamente en América Latina, que los procesos que llevan a gobernantes en forma personal o en forma partidaria, como es en el caso del PPT del PT en Brasil, cuando no hay alternancia y pasan tantos años en el poder, terminan en situaciones similares. Lo hemos visto en toda Latinoamérica, lo hemos visto en Italia con Berlusconi, después de 20 años en el poder, termina todo de una forma escandalosa, con interviniendo la política, si bien Berlusconi fue condenado por alguna situación de corrupción cuando era primer ministro, jefe del Estado italiano, pero es una constante, que la falta de alternancia en los cambios de gobierno desemboca en una situación anómala como es la de Dilma Rousseff. Y podemos hablar en Brasil de una falta de alternancia durante muchísimos años. Lamento mucho, porque las condiciones en las que se da, los que llegan al gobierno de Brasil aparentemente son verdaderos bandidos. Pero esto es una exclusiva responsabilidad del partido gobernante que se va. Al vicepresidente de Dilma no se lo impusieron, fue una propuesta de alianza que el propio partido de Dilma Rousseff aceptó. Es decir, de alguna manera el partido gobernante fue dando lugar, fue comprimiéndose para que estas cosas ocurrieran. Y ocurrió, finalmente ocurrió. Es una cuestión política, no hay que analizarlo desde el punto de vista jurídico. Sí, sí, veremos cómo avanza la situación, que bueno, está en el marco de lo que hablan los analistas políticos de un cambio de rumbo, si se quiere, en la región en general, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede. ¿No? Sí, pero yo no lo veo desde el complot internacional, desde un complot de la sinarquía internacional, ni nada por el estilo. Son cosas que se van dando a medida que los proyectos políticos se van agotando. Sí, son se pedidos. Agotan. La falta de alternancia es una clave para que ocurran estas cosas en estas condiciones. Sí, son periodos que tienen sus ciclos. Exactamente. No quería dejar de cerrar el programa sin que charlemos sobre una cuestión de actualidad del mundo penal, en este caso, que es esta situación de la que ustedes deben estar al tanto, del médico que en una situación confusa, hay dos o tres versiones, ante lo que él entiende que era el robo de su auto, bueno, era el robo de su auto aparentemente, le da muerte a la persona que estaba sustrayendo el vehículo, ¿no? De cuatro tiros en la puerta de su casa, aparentemente. Se acerca este chico, quiere tomar el auto, el médico se baja, agarra un arma que tenía en la puerta de la vivienda y le dispara y le da muerte. Esto generó un encendido debate, el médico fue en primer momento privado de su libertad, supuestamente estaba acusado de un homicidio agravado, supongo que por el uso de arma. Luego, en las últimas horas, fue excarcelado. El encendido debate, por supuesto, como suponen, discurrió por el lado de gente que defiende al médico, desde una posición de la sociedad está aterrada y debe defenderse si es que el Estado no cumple con su rol de garantizar seguridad, y quienes entienden que en realidad hay que ser muy cautelosos con la proporcionalidad de qué es lo que se protege y cómo se lo protege, cuáles son las consecuencias de esa protección. Me refiero específicamente a, para defender mi propiedad, le quito la vida a una persona. No sé, Fer, qué opinión te merece la situación, si la estuviste viendo. Santos se llamaba, ¿no? El caso que esto recuerda, justamente estaba pensando en eso, el del ingeniero Santos, que lo condenan en 1995. El hecho de Santos es en el 90, por el robo de un estéreo, concluye con la muerte, y a Santos lo terminan condenando a 3 años de prisión en suspenso por homicidio con exceso en la legítima defensa. Sin perjuicio de lo cual, sucede en un contexto en el cual la gente, en ese momento, justificó y casi que socialmente obligó a la justicia, si es que se pudiera decir este término, a que no lo condenara. Yo la verdad es que creo que nuestro ordenamiento jurídico, y debiera ser nuestro ordenamiento moral, debieran indicar que el valor de la vida está por sobre el valor de los bienes materiales. Cuando moralmente estos valores se alteran, la sociedad está en problemas, y jurídicamente, como la norma es un producto de una construcción, se va a moldar al caso. es ampliamente cuestionable esto. Digamos, está bien que todos debemos vivir según una regla mínima de tranquilidad. Y está bien que si uno trabaja para tener algo que le es propio, un bien material, no debieran de quitárselo. Ahora, para eso está el sistema judicial. Para eso se ha puesto un sistema y un resorte que tiene que ver con el andamiaje jurídico del Estado. Sin robarse, como nosotros decimos, o sin querer él ser el único que lo represente, no podemos, cada vez que nosotros tomamos las facultades que fueron delegadas en el Estado, terminar con la vida de otra persona. Porque si no, no tendría sentido. Porque quienes creemos que el Estado no nos puede, cuando tenemos un dolor, apropiárselo para reclamar en nombre nuestro justicia, tampoco le podemos dar esta muestra. Que cada vez que nosotros lo agarramos y hacemos justicia por mano propia, o hacemos o intentamos reparar eso, la pifiamos. Hacemos este tipo de cosas. No, bueno, yo lo primero que quería hacer era una separación entre lo que supe de Santos, del famoso ingeniero Santos, y lo que sé de este caso del médico, que es todo por información periodística, obviamente. El ingeniero Santos fue víctima de un hurto o robo, no sé si rompieron algo, de un autoestéreo. Se dieron a la fuga, los persiguió, los interceptó con su vehículo automotor, los apuntó con su arma de fuego, le devolvieron el autoestéreo y luego los mató de sendos disparos a ambos ocupantes del vehículo donde circulaban los agresores a los derechos de Santos. Esa es una situación que obviamente no encuadra de ninguna manera en una legítima defensa y Santos zafa, por decirlo de una manera comprensible, de una prisionización severa porque consigue un pronunciamiento judicial que lo ubica en una reacción por emoción violenta. Entonces queda con una condena de muy baja, pero realmente está muy lejos, indiscutible, no se puede discutir de ninguna manera o tratar de encuadrar la conducta de Santos en una legítima defensa. En el caso de este último caso de esta semana, es un poco con un episodio confuso, todavía no está claro cómo ocurrieron las cosas, las versiones son encontradas. Ahora, lo que a mí me parece que ya de movida me quedó claro es que eso no es un homicidio directo, un homicidio agravado genéricamente por el uso de arma de fuego, que no tenga algún tipo, por lo menos algún tipo de atenuante como puede ser la emoción violenta. O bien es o bien actúa en legítima defensa, la agresión ilegítima se estaba dando, aparentemente, de acuerdo al relato confuso, es muy difícil ubicarlo. La agresión ilegítima se estaba dando, los sujetos estaban armados, así que la reacción, el medio utilizado es racional al tipo de agresión. Eran tres sujetos, uno de ellos, al menos uno de ellos armado, hay racionalidad en la respuesta, hasta ahí no habría problema. El problema sería con el tiempo y con los momentos en que se fueron dando los acontecimientos, si podría encuadrarse o en un exceso en la legítima defensa o ya habiendo cesado la agresión, que pareciera que no había cesado la agresión, por lo que se sabe, si puede estar entre la legítima defensa y una atenuante por la emoción violenta. Esto es más o menos lo que puedo ir viendo e ir hilvanando hasta ahora. Sí, no, sí, lo que hay en los medios es poco y como es siempre muy poco, es muy confuso por distintos motivos. Lo que sí, vos sabés que a mí me llamaba la atención algo con respecto a los titulares, bueno, no es nada extraño, pero el lenguaje esencializante que se utiliza es llamativo, es interesante para analizar cuál es la posición que toma toman los medios de comunicación respecto a la cuestión. Los titulares eran: un médico mató a un ladrón. No, sí, permanentemente. No. El delincuente muerto, o sea, no la persona muerta. De todas maneras, fíjate que el señor está sacando su auto, le abren la puerta, lo castigan con un arma de fuego, lo bajan al piso, lo pisan con el coche cuando intentan llevarse el auto, porque aparentemente no sabían manejar muy bien un vehículo con caja automática, habitualmente son torpes y estos eran especialmente torpes, de acuerdo a su declaración. Sí, seguramente las pericias médicas van a poder constatar si le pisaron o no las piernas. Pero de todas maneras toda esa situación vivida es bastante más bastante diferente de la que vivió Santos. Es una situación que realmente puede altera tu ánimo, altera el ánimo de cualquiera a un extremo tal que tranquilamente inclusive puede haber estado en lo que él pensaba que era una legítima defensa, puede haber reaccionado. Es decir, da para un análisis de muchísimas con muchísimas vertientes de opinión. Sí, está muy lejos de ser el caso de Santos. Análisis paralelos vinculados, sí, está lejos, es verdad. Paralelos vinculados a la importancia del desarme. Sí, no veo. Y una reacción violenta de este tipo solamente es posible en la medida que vos seas portador, usuario de armas. Es importante quizá insistir, aprovechar la situación para reinstalar debate. Voy a repetir algo que suele decir el doctor Juliano: las armas no son peligrosas en la medida en que no las uses. Sí, el peligroso es el ser humano que usa las armas. Sí, bueno, pero eso si vos lo llevas al gran debate, salvando las enormes distancias de lo que sucede en Estados Unidos, la violencia de Estados Unidos y la posibilidad indiscriminada de usar armas, yo no podría decir. El arma no es peligrosa. Pensaba lo mismo que vos hasta hace unos meses atrás cuando me puse a comparar estadísticas, y Estados Unidos tiene menos homicidios cada 100.000 habitantes que nosotros. Sí, pero los homicidios que tiene hechos muy violentos vinculados al uso de armas, muy violentos. O sea, esto que entras a una escuela y matás 30 tipos, vas a un cine. Sí, quizá con un puñal no lo podrías hacer. Sí, este medio no se mata de otra manera. Y los chicos tampoco lo hubieran asaltado. No, o sea, capaz que sí. Y que no sé si había armas, eso es la declaración del médico. Pero bueno, independientemente, lo cierto es que, bueno, está instalado el debate. Creo que con esto llegamos al final del programa. Sí, bueno, nos estamos viendo en una semana. Ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre el oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Y pague el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo. Existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, hay que me entierren parado, y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no he llorado. Yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que